Moyano, que ahora se desgañita pidiendo el voto para el gobierno, decía también, desgañitándose, lo que escuchamos. Sin embargo, otros supuestos gobernadores exitosos, el ahorro de los santacruceños no está en los bancos argentinos. Y es una inmoralidad que mientras en nuestro país se mueren los chicos de hambre, ellos tengan el dinero fuera de nuestro país. Lo tenemos en línea Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz. ¿Cómo le va, Sergio? Buenos días, Víctor Hugo. ¿Qué ha pasado con los fondos de lo que usted sepa finalmente? Porque usted sabe que es una historia de que ya habían vuelto, que no, que habían vuelto una parte. Tenemos una titular de la coalición cívica de Santa Cruz, Mariana Subich, que dice, por ejemplo, que gastaron fondos de Santa Cruz, de esos fondos que estamos hablando, en campaña. ¿Cuál es la verdad de esto hasta donde usted sabe? Mire, un breve resumen, Víctor Hugo. Yo asumo y había 507 millones de dólares. Eso eran los fondos de Santa Cruz. Y en el 2003, la legislatura había sancionado una ley por la cual daba por aprobado la rendición que había hecho el entonces gobernador Kirchner. En las anteriores leyes de presupuestos entraban en rentas generales fondos que venían del exterior, más allá de que no había una contabilidad pública con respecto a estos fondos. El día que yo me voy, el 15 de marzo del 2006, yo entrego a quien continúa en el Ejecutivo, a Carlos Sánchez, 537 millones de dólares. Interín, en mayo del 2005, si la memoria no me falla, nosotros comenzamos a comprar bonos argentinos, compramos 100 millones de Bodén 2012 depositamos en una cuenta custodia del Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima, todos los títulos y acciones que expresaban esas cantidades que le estoy comentando. Durante esa ley que aprobó la rendición que realizó el entonces gobernador Kirchner, que llamó la ley de amnistía, establecía que con fecha 30 de marzo próximo a vencer el 30 de abril de vencer el ejercicio, es decir, que el ejercicio 2007 se rendía en el 30 de abril del 2008, el 30 de abril del 2008, cuando se rinde el ejercicio 2007, se habían gastado 200 millones de dólares según la rendición que se realizó ante el Tribunal de Cuentas. A la fecha, o sea, hace unos días venció el plazo para rendir el año 2009, o sea que ahora vamos a saber debería saberse cuánta plata efectivamente resta. Lo que sí es público que la provincia garantizó el pago de los certificados de obra pública con cheques sobre estos fondos. Así que habrá que ver que tome estado público la rendición de cuentas del 30 de abril para saber efectivamente si queda algo de estos fondos que siguieron los caminos que usted relató cuando hizo el comentario previo a esta nota. Bien. Sergio Acevedo, nuestro analista político, Paulino Rodríguez, tiene una curiosidad y creo que es muy importante también. Que es la de muchos en Santa Cruz, Acevedo, buen día. Y es, ¿usted va a ser buenos candidato días o no? No. No va a ir de la mano ni de Pino Solana, ni de Elisa Carrió, no va a ser una oferta electoral no kirchnerista en la provincia. No, nosotros trabajamos con Pino en un ideario de lo que es una mirada estratégica sobre los recursos naturales, sobre la Argentina, sobre la sociedad, pero lamentablemente no tenemos un grado de organización política en estos momentos que nos permita enfrentar una elección, más allá de que con mucha modestia y con mucha humildad creo que teníamos muchas posibilidades, pero la verdad que no tenemos un grado de organización ni de logística que nos permita enfrentar una elección de acuerdo a nuestras reales posibilidades. Sergio Acevedo, muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias a ustedes. El señor Acevedo es ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Con la definición